Aportando Luz. Episodio 2. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna, y para todos aquellos que no me conozcáis, podéis pasaros por javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas o las convocatorias de los próximos cursos y talleres. Además, en la web podréis descargaros, de manera totalmente gratuita, mi ebook de fotografía nocturna. Más de 50 páginas contando al detalle y partiendo de cero toda la teoría de la fotografía nocturna, desde los parámetros de la cámara a las técnicas y herramientas de iluminación, pasando por el uso de las estrellas para equilibrar la composición. Todo ello apoyado con 35 fotografías explicativas y que, a modo de ejemplo, ayuden a entender mejor la teoría. En este segundo episodio vamos a ver qué equipo hace falta para empezar en fotografía nocturna. Pero antes, vamos con el artículo fotográfico destacado de este episodio. Hoy os hablaré del mini trípode y el uso que le podemos dar en fotografía nocturna. Cuando tengo que utilizar un flash para iluminar un interior o para marcar unas sombras, siempre tengo que andar jugando un buen rato con el flash hasta que consigo colocarlo más o menos donde yo quiero. Además, hay veces que al colocar el cabezal del flash con la orientación que me interesa, el flash se cae y tengo que volver a colocarlo. Si ya además hay que tocar algún botón del flash para configurarlo, es muy muy probable que se me caiga de nuevo al suelo y pierda mucho tiempo hasta que consigo tener la iluminación a mi gusto. Para evitar esta pérdida de tiempo, uso un mini trípode para colocar el flash sobre él y poder así situarlo en sitios inclinados, con una superficie regular, y además poder dirigirlo hacia la zona exacta que me interesa gracias a la pequeña rótula que tiene. Sobre esta rótula, además, hay un pequeño tornillo sobre el que podemos acoplar una cámara o, en este caso, el receptor inalámbrico de flash. El montaje final sería el receptor inalámbrico colocado en la zapata del flash y la rótula del trípode atornillada directamente a este receptor. Es un elemento que no es muy caro, suele rondar los 15 o 20 euros, y que por lo menos a mí me viene muy bien para poder situar el flash en el lugar que yo quiero y apuntando exactamente hacia donde me interesa. Te dejo el enlace al mini trípode que uso yo en las notas del programa. Y hasta aquí el artículo recomendado del episodio de hoy. Aprovecho también para comentarte que, en el momento de grabar este podcast, solo quedan dos plazas disponibles para el taller de fotografía nocturna avanzada que daré en Segovia los días 18 y 19 de julio, en el que veremos la teoría de la composición, fotografiaremos localizaciones con esquemas de iluminación complejos y haremos un visionado y procesado de las fotografías realizadas durante el taller. También acaba de publicarse un nuevo taller de fotografía nocturna, en este caso en Madrid, y con la colaboración de Fotógrafo Nocturno y la tienda de fotografía Fotografiarte, y que tendrá lugar el día 20 de junio. Por último, el viernes 6 de marzo por la tarde, estaré dando una charla gratuita en el Centro Cultural Gloria Fuertes de Madrid. Como decía, la asistencia a esta charla es gratuita, eso sí, hasta completar el aforo. Y ahora ya sí, vamos a ver cuál sería el equipo básico para empezar en fotografía nocturna. Una duda muy recurrente y que hemos tenido todos al empezar es cuál es el equipo mínimo que se necesita para hacer fotografía nocturna. El equipo avanzado de fotografía nocturna suele tener un precio considerable porque estamos buscando cuerpos que trabajen bien con ISOs altos, sobre 6400 o incluso más, y también objetivos luminosos, que por supuesto son más caros que los objetivos normales. Por otro lado, la fotografía nocturna es una disciplina que es muy sacrificada. Salimos de noche, con frío, hacemos muchos kilómetros de viaje hasta llegar a la localización que queremos y hay, por supuesto, noches difíciles en las que no nos salen las cosas como nosotros queríamos, por lo que no es nada raro abandonar la fotografía nocturna después de unas primeras salidas. Por tanto, yo creo que es muy importante tener muy claro que quieres profundizar en la fotografía nocturna antes de irte a por un equipo avanzado e invertir más dinero. En este episodio te voy a recomendar, desde mi punto de vista, un equipo para empezar, así como posibles mejoras que puedes ir haciendo a ese equipo. Realmente, para empezar en fotografía nocturna no hace falta un equipo especial. Para que te hagas una idea, mucha gente que viene a mis talleres trae equipos de gama media y el objetivo que trae es el del kit, un 18 mm como focal más angular, y este es un equipo más que suficiente para empezar a practicar. Sí que es cierto que no podrás hacer determinadas fotografías, o al menos con una calidad aceptable, como pueden ser fotografías con la Vía Láctea, pero sí que podrás hacer fotografías en las que no se requiera usar un ISO muy elevado, como por ejemplo circumpolares, fotografías durante noches con fases lunares próximas a la luna llena, o fotografías en las que se aporta iluminación y no buscamos que el cielo sea protagonista. Como ves, las opciones son bastantes y podrás hacer muchas fotografías antes de que sientas que el equipo se te está quedando corto. Por ponerte más ejemplos, han venido a mis cursos alumnos que no tenían una cámara con objetivos intercambiables y han conseguido resultados más que aceptables. Como ves, no tienes excusa para no empezar a hacer las primeras pruebas en fotografía nocturna, tengas el equipo que tengas. En mi caso, como ya expliqué en el primer episodio, la cámara con la que empecé en fotografía nocturna era una Canon 450D. Con esa cámara el ruido ISO 800 era, bueno, más o menos aceptable, pero cuando lo subía ya a 1600 el ruido era ya más que evidente. Por eso es muy importante conocer tu equipo para así poder saber hasta dónde puedes llegar con él. Eso sería por la parte del equipo fotográfico. Si además quieres aportar iluminación, la inversión aquí no será excesiva como si lo es con un cuerpo con un objetivo. Para empezar a iluminar sería suficiente con una linterna cálida y otra fría. Una sería para la iluminación principal y la otra para generar un contraste tonal y que el color en la fotografía no sea uniforme. Respecto a las características de la linterna, para mí es muy importante que tenga varias intensidades y que además se pueda abrir y cerrar el haz de luz para adaptarlo a cada situación. Si además tienes un flash, los filtros de color son baratos y te permitirán jugar más con la iluminación. Respecto al trípode, aquí sí que te recomiendo que inviertas dinero y compres un trípode bueno, porque si te compras uno malo, acabarás comprando dos, el malo que compraste primero y el bueno que tendrías que haber comprado desde el principio. Con un trípode barato, lo más seguro es que las fotografías te salgan trepidadas en cuanto haya una pequeña brisa, y además, cada vez que toques la cámara, pues es muy posible que el trípode se mueva y que necesites reencuadrar si no lo haces con suavidad. Además, el trípode es un elemento que puedes utilizar para otras disciplinas fotográficas y que además dura años, por lo que estará más que amortizado en poco tiempo. Para empezar en fotografía nocturna no es necesario nada más, ni siquiera un disparador, porque a no ser que vayas a hacer fotografías de más de 30 segundos, en cuyo caso sí que es necesario, puedes poner la cámara el tiempo de exposición que quieras, hasta esos 30 segundos por supuesto, y configurar la cámara para que dispare con 2 o 10 segundos de retardo. De esta forma, el movimiento que hemos generado en el equipo al presionar el botón del disparador ya habrá desaparecido. Hasta aquí lo que sería el equipo básico para comenzar en fotografía nocturna. Como has visto, no es necesario un gran desembolso y si ya practicas la fotografía de paisaje, es muy probable que tengas todo el equipo a falta como mucho de las herramientas de iluminación que, como ya he dicho, no son para nada caras. Cuando ya hayas hecho varias salidas, yo te recomendaría que te pararas a pensar en si quieres seguir haciendo fotografía nocturna y, de ser así, qué parte de la fotografía nocturna te gusta más. De este modo podrás invertir en la parte del equipo que más vayas a utilizar, evitando así compras compulsivas. Una vez que sepas que la fotografía nocturna es lo tuyo, mi recomendación sería comprar un objetivo angular y más luminoso si es que no lo tenías ya antes, claro. Antes de empezar a hablar de las ventajas de estos objetivos, me gustaría aclarar que con objetivo angular me estoy refiriendo a focales en el entorno de los 10 mm para cámaras con factor de recorte o 16 mm para cámara de formato completo. Vale, pero ¿y qué podemos hacer con un objetivo angular que no podemos hacer con el objetivo del kit como para que merezca la pena esta compra? Bueno, pues podremos incluir una gran parte del cielo para mostrar la Vía Láctea, la circumpolar o, en general, un mayor número de estrellas si es que esto es lo que andas buscando. También podremos hacer lo mismo con el suelo e incluir elementos en el primer plano y dar mayor sensación de profundidad en la fotografía, separando más cada uno de los planos del encuadre. También podrás acercarte más al sujeto, dando un punto de vista diferente y que en determinadas ocasiones, como puede ser la fotografía nocturna de vehículos, pues queda muy bien y le dan un toque diferente. Además, hay otros motivos que, sin entrar en detalle porque lo veremos más a profundidad en otros episodios, no quiero pasar por alto en este. El primer motivo es que la distancia hiperfocal de un objetivo angular es menor que el de un objetivo de focal media. Dicho de otra manera, la zona que queda nítida en una fotografía hecha con un angular será mayor que usando una focal más larga. Gracias a esto, podremos tener elementos más cerca de la cámara y que salgan nítidos, pero sin perder la nitidez de las estrellas. El segundo motivo es que el tiempo máximo de exposición para conseguir estrellas puntuales es inversamente proporcional a la focal empleada. Por tanto, este tiempo es superior en un objetivo angular que en uno de focal media. Si con un objetivo de 18 milímetros estamos ya utilizando el tiempo máximo para conseguir estrellas como puntos y entonces tenemos que subir el ISO para conseguir una correcta exposición, con un objetivo angular podremos aumentar el tiempo de exposición sabiendo que las estrellas seguirán siendo puntos y podremos bajar el ISO para compensar este aumento del tiempo de exposición, reduciendo así el ruido final de nuestra fotografía. Respecto al diafragma, si pasamos de un diafragma de 4.0 a 2.8, habremos ganado un paso de luz. Eso nos permitirá también bajar el ISO y reducir el ruido de nuestra fotografía. Esto es sobre todo importante si vas a hacer fotografía de la Vía Láctea, donde se busca captar todo el detalle en el centro galáctico, o si vas a hacer fotografía nocturna en entornos de iluminación artificial, ya sea con contaminación lumínica o la iluminación aportada por ti. Aquí vas a tener que exprimir el equipo al máximo para poder obtener una correcta exposición. En el caso de que no vayas a practicar este tipo de fotografías, es algo que puedes no tener en cuenta a la hora de comprarte un objetivo nuevo, y ahorrar así este dinero para otras partes del equipo. Por eso decía yo antes que es muy importante que te pares un momento a pensar hacia dónde quieres ir, para saber así qué es lo que necesitas y dónde puedes ahorrar. Otra mejora que puedes hacer en tu equipo es, ahora ya sí, comprar un intervalómetro. Con él podrás hacer fotografías con un tiempo superior a 30 segundos, hacer timelapse o incluso configurar un retardo en disparo para que te dé tiempo a entrar en el encuadre y posar como modelo o llegar al lugar desde el que quieres iluminar, que es muy útil cuando la distancia es muy grande y queremos andar tranquilos evitando el riesgo de caídas o torceduras de tobillo. Respecto a las herramientas de iluminación, más que mejorar las que tienes, yo buscaría más opciones teniendo en cuenta el tipo de fotografía nocturna que más te gusta. Por ejemplo, se me ocurre una linterna más potente para iluminar paisajes, una más pequeña para iluminar modelos y evitar que salgan quemados con una linterna normal, o puedes comprarte una linterna de mecánico para iluminar vehículos, o unas cajas de LED de colores para iluminar el interior de edificios o vehículos. A no ser que lo tengas muy claro, mi recomendación aquí sería que compraras un flash si no lo tienes ya, junto con un juego de geles o filtros de color, porque lo puedes utilizar en más situaciones que cualquiera de las herramientas de las que te hablaba antes y sacarle un mayor partido. Con esto terminamos ya el repaso de las posibles mejoras que se pueden hacer al equipo básico de fotografía nocturna. Como ya hemos visto, no es necesario un gran desembolso para comenzar a hacer tus primeras fotografías y es más que probable que tengas ya casi todo el equipo y solo debas comprarte una pequeña parte. Y hasta aquí este episodio dedicado al equipo mínimo para la fotografía nocturna. Si os ha gustado, suscribiros para no perder los próximos episodios y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!